columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Arrancamos y finalizamos este esqueje matutino, vierneril, con la comunicación. Esquejiano, con la comunicación telefónica con Olivia, que ella es del Centro de Estudiantes de la localidad de Nono, del IPEM 135. Te saludamos, Oli, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen viernes. Buen día, buen viernes, ¿cómo estás? Bien, qué bueno escucharte otra vez. Bueno, ahí en esta, lo que sería tu voz quincenal, ¿no? Estamos ahí alternando entre el colegio de Villa de las Rosas y Nono. Nos gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, primero cómo estás, primero que nos cuentes también a la audiencia cómo viene siendo, si querés respondernos a esta consigna que hemos lanzado al aire hoy, que es, ¿cómo viene siendo tu vida en pandemia sin transporte público? Y la verdad, mi vida en pandemia sin transporte público viene siendo como con mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Aproveché para sacar la bicicleta y me estoy moviendo en bici para todos lados. Está bueno porque es como una autonomía como económica, ecológica y también como personal. Uh-huh. Y nada, lo disfruto bastante, por suerte. Uh-huh. Pero estaría bueno el colectivo, la verdad, para poder moverme a distancias, claro, más largas. Claro, que uno puede en todo caso elegir si quiere moverse en bicicleta, ¿no? Sí. Mi transporte, mi decisión, agrega acá Florencia. Bueno, Oli, sabemos que tenés cositas para compartirnos vinculadas a esto que nombrábamos recién, ¿no? Y pero en la particularidad de cómo las juventudes transerranas que cursan, que atraviesan el secundario, la escuela en este valle, están llevando adelante su cotidiano, ¿no? Nos decías antes de que empezáramos esta comunicación al aire que un poco querías charlar acerca de esas problemáticas que las están atravesando. Sí, así es. Bueno, no sé, yo creo que son realidades muy diversas también, ¿no? Uh-huh. Depende de cada chico, de cada familia, de cada entorno. Por lo general creo que nos estamos sobreviviendo con mucha incertidumbre desde todos lados, desde el qué va a pasar con el colegio, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con el planeta. Uh-huh. Pero como que nos las arreglamos y sobrevivimos porque es la que queda. Sí. No sé, creo que algunos lo sufren más que otros, sobre todo el encierro. Acá en Trasla no lo vivimos tanto porque, nada, recién empiezan a aparecer los primeros casos hace un poco 15 días. Justo la última vez que hablamos habían aparecido el día anterior, creo. Uh-huh. Pero, no sé, yo creo que hay algunos que como que la pasamos bien solos. Y hay muchas, nada, la tecnología nos brinda como posibilidades de reunirnos a través de lo virtual, pero igual como que se extraña la presencialidad. Aloe ahí la semana pasada, que bueno, ella, Aloe es la compañera, bueno, del Centro de Estudiantes de Villa de las Rosas, también hacía como este ejercicio de pensar los pros y los contras de esta situación pandémica que les toca atravesar a ustedes en particular como jóvenes en los secundarios. Y ella, una de las cosas que decía era esto también de que no todos disponen, ¿no? O sea, en lo particular de hacer tareas en la escuela y responder a consignas y este sistema tan virtual y whatsappero que se ha armado, no todos tienen las mismas herramientas de comunicación, ¿no? Todos tienen la misma conectividad. Y eso ya lo nombraba como una fuerte dificultad a la hora de pensar la escuela en su modalidad virtual de ahora, ¿no? Claro, sí, porque hay muchos que ni siquiera cuentan con un celular o con una computadora o conexión a internet, y eso lo dificulta muchísimo. Además de que también las condiciones en el ámbito familiar y personal se tienen que dar para poder concentrarse en el estudio y poder hacer una tarea que sin la explicación de un profesor y el ámbito educativo, que es como nada. ¿Cómo es, Oli, un día sin escuela, una semana sin escuela o meses sin escuela? ¿Cómo es ese contacto con la institución y entre ustedes? Y no sé cómo lo vivirá cada uno en su particularidad, pero con mi grupo de amigos es como... Nada, estamos en contacto entre nosotros y nos reímos un poco, hablamos por Discord generalmente o por WhatsApp, y la escuela es por WhatsApp, nos pasamos las tareas a veces, pero nada, el contacto con los profesores es casi, nada, por WhatsApp es muy nulo y casi es muy como estrecho el vínculo, no, estrecho no, es como débil el vínculo, pero sí hace lo que se puede, porque es para que también todos tengan las mismas posibilidades. Y por ahí, ¿qué información tienen, digamos, para compartir desde el Centro de Estudiantes también, vinculado a cómo siguen estos meses? ¿Qué acciones vienen llevando adelante como Centros de Estudiantes de ahí de Nono en este contexto de pandemia? Al principio de la pandemia tratábamos de realizar una nota para pedirle al Estado, que va a reclamarle al Estado, computadoras para la gente que no tiene medios para comunicarse, conexión a Wi-Fi para todos los estudiantes y esas cosas que son básicas para una educación virtual. Y... ¿Tuvieron respuesta ahora, de eso? No hubieron respuesta. Pero está la nota si quieren leerla. Y lo que sí sirvió para conectarnos con otras escuelas de Córdoba. Y eso estuvo bueno. Y después tratamos de hacer un par de torneos, pero no, me parece que no es así como algo que sirva de mucho, y nada, tratar de estar en contacto con los estudiantes y con los profesores, y que no, nada, que no nos avasallen con tareas y con cosas que son medio como para zafar en realidad, y para que como que la educación se mantenga, pero que no... No sé, son medio tiradas de las patas. Está bien. Bueno, Oli, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Ahí, por supuesto que siempre celebramos tener la voz de los centros de estudiantes. Y bueno, quedan unos cuantos programas más donde nos vamos a estar comunicando ahí para abordar otros ejes, otros temas, otras problemáticas que ustedes están atravesando y que quieran compartir, por supuesto, con la audiencia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias. Que tengas buen viernes. Adiós.